El fiel cariño que yo te tenía no lo valoraste, ingrata mujer. Yo te adoraba y en ti yo creía, jamás pensé que esto pudieras hacer. Tú me juraste que tú me querías y era mentira, malvada mujer. Si te casaste a los 4 días de haberme ausentado yo para el cuartel. Cuando te di mi despedida porque partía para el cuartel, tú me juraste que en la vida tu esposo yo tendría que ser. Tú me juraste que en la vida tu esposo yo tendría que ser. A mi regreso de nuevo a tu lado pensaba casarme contigo, mujer, y resulta que no me has esperado como tú me lo prometiste hacer. Hoy que regreso de nuevo a tu lado te encuentro casada y que eres muy feliz. Ojalá que a tu marido lo quiera y que no vayas a engañarlo como a mí. A pesar que estabas casada, tú me escribías a mí el cuartel diciéndome que me esperaba, que procurara devolver. Esto demuestra, condenada, que eres una mala mujer. ¡Qué ingrata mi vida! ¡Tendrá que ser castigada! We'll be right back.